Yo conversé con el intendente y yo creo que se hace necesario, y así se lo pedí, que él haga el anuncio de cuándo, en definitiva, el Servicio de Vivienda y Urbanismo, quien va a ser la unidad técnica de la ejecución de este proyecto de conservación de la cuarta y quinta compañía de bomberos, efectivamente va a estar en condiciones de licitar este proyecto que bordea más o menos los 580 millones de pesos. Así que yo espero que el día miércoles el intendente pueda señalarnos esa feliz noticia para la comunidad bomberil y para la comunidad en general de Osorno.